Ha llegado parte, lo que sí hoy me informó los abogados, algo te comento, sí, porque ya lo manejan ellos el tema, de que Rolando aparentemente tiene una fisura en la boca, tiene las rodillas lastimadas, tiene aruñones en el cuello, así que bueno, y ellos ya determinarán. Lo que sí me está molestando, y voy a pedir explicación al fiscal Montivero, que nosotros, o sea que los abogados, mis abogados han hecho varias presentaciones y no estamos teniendo las respuestas que realmente corresponden, ¿sí? Por ejemplo, reconstrucción del hecho, los policías involucrados, de que están en la causa, todavía no ha declarado nadie, ¿me entiendes? Algo increíble, nadie declaró. El fiscal de oficio ya tiene que haber separado a toda la gente que estuvo involucrada en esto, y siguen trabajando normalmente, eso es lo que nos está molestando, y bueno, ojalá que esto pueda avanzar. Si no, sea parte de la causa. Hoy voy a hablar con él para ver si realmente que esté alguien, si él siente presión del gobierno, porque aparentemente, por lo que veo, esto se está tratando de tapar. Un colega tuyo me preguntaba por el ministro de Seguridad, si me había llamado. El ministro de Seguridad, por lo que me dice, está haciendo un curso en Buenos Aires. Imagínate si se va a preocupar por la familia nuestra, ¿me entendés? No le importa absolutamente nada a nadie acá, ¿me entendés? Me refiero a la gente del gobierno, a la gente de la policía. No le importa absolutamente nada. Entonces, como ellos están acostumbrados a ese tipo de cosas, a tapar, se tapa todo y nadie hace nada, porque la gente realmente por ahí tiene miedo, nosotros no. Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Yo en esta semana seguramente van a llegar los medios de Buenos Aires y voy a llegar hasta las últimas consecuencias. A mí no, yo no tengo que chupar la media a nadie, porque acá está primero la vida de mi hermano, de Micaela, y eso es lo que más nos interesa. Nosotros no vamos a estar tranquilos nunca. Pero sí, dale a tranquilidad a Rolando, que nosotros hemos luchado por él y que queremos que se esclarezca esto. Y para nosotros está más que claro que a Rolando lo han matado, cómo se han dado las cosas. No hay otra cosa que lo han matado, porque si uno actúa correctamente no hubiese pasado todo este tipo de cosas que es de puro conocimiento. ¿Me entendés? Entonces, de mi parte, que por ahí estoy con pocas ganas, pero hoy ahora me siento más fuerte que nunca por la colaboración y la ayuda de mis amigos que vienen acá a colaborar. Eso da mucha fuerza para seguir adelante. Más allá de que esto me ha cambiado la vida totalmente, porque yo estaba dedicado al deporte, ahora no puedo hacer absolutamente nada porque tengo que estar abocado a mi familia, a mi mamá, a Karina, a mis sobrinos, a mi hijo, ¿me entendés? Y así que realmente me ha cambiado la vida, pero yo voy a seguir luchando por mi hermano y rogando a Dios de que no sigan sucediendo este tipo de cosas.